Seguimos con la actualidad local y continuamos con una nueva actuación por parte de los bomberos del grupo de rescate en montaña. Lo cierto es que desde principios de mes, exactamente desde el día 6 de octubre, tengo por aquí, en que volvieron a registrarse nuevas actuaciones por parte del grupo de rescate en montaña, después de los desarrollados también durante el mes de junio en verano. Bueno, pues en cuestión de 2 semanas estamos hablando de 4 salidas, con la última que tenía lugar en la jornada de ayer. De nuevo, para el rescate y traslado en camilla de un senderista que en esta ocasión se había accidentado en el sendero del río del Bosque. Ya saben, sendero que además ha sido noticia durante los últimos días por esa auténtica avalancha de personas que se registraba justo la pasada semana. Y que ha estado ahí en el foco de atención. Es un sendero que de por sí, bueno, pues va contando con muchísimas personas, es uno de los más sencillos, señalizados y más conocidos del parque, y por tanto, bueno, pues con una gran afluencia, lo que evidentemente hace que la probabilidad de algún tipo de percance pues sea mayor. Vamos a hablarles, como decimos, de ese traslado en camilla, en concreto, como siempre, junto al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, como decimos, nuevo rescate. Ahora, si te parece, entramos en los detalles, pero bueno, pues se nota, ¿no? La afluencia, el hecho de que, bueno, se han incrementado lo que es el senderismo desde hace semanas para acá, y en cuestión, como decíamos, de 2 semanas, 4 salidas ya. Sí, bueno, como era de esperar, después de todo el verano que bajan las actividades de montaña en la zona del parque, pues la gente ha vuelto a recuperar las actividades y eso está trayendo consigo el que haya más accidentes, ¿no? Mientras más gente, más posibilidades y es lo que está ocurriendo, ¿no? Simplemente. Es cierto que también, además, no sé si lo notáis, ¿no? Este año, por aquello de que se intenta evitar, por la situación de pandemia en que nos encontramos, las grandes aglomeraciones de las ciudades, parece, ¿no? O da la impresión de que se está volcando más hacia el turismo rural, que ya de por sí, ¿no? Iba en auge en los últimos años, y no sé si este año incluso la sensación es que todavía es mayor por ese motivo, con lo que las aglomeraciones se están viniendo un poco hacia esta zona, ¿no? Hombre, la verdad es que llevamos ya muchos años donde está viniendo mucha gente a esta zona de la sierra, ¿no? La verdad es que sí es cierto que este año parece que por lo menos en los senderos más sencillos, o sea, gente que tradicionalmente no hacía tipos de deporte de montaña, parece que quiere empezar a hacerlo ahora, ¿no? Yo me imagino que tendrá que influir el tema este de la pandemia también, ¿no? Tendrá algo que influir sobre ello, ¿no? Pero la verdad es que aglomeraciones de gente como las que se están viendo, sobre todo en los senderos más sencillos, ¿no? Por hablarte de algunos, del Río del Bosque, del Llano del Republicano, además que sí, la verdad es que sí, ¿no? Que está viniendo mucha más gente. Ahora hablaremos de ello si te parece, pero por supuesto, centrarnos, ¿no? Ya en lo que fue ese rescate, ese traslado en el día de ayer. Decíamos, justo en ese sendero tan transitado como es la ruta del río del Bosque, la llamada que os llegaba en torno a las 3:30 de la tarde de ayer, ¿no? Sí, bueno, una llamada del 085 en la que nos informaban de que había una senderista, en este caso, que había pedido auxilio porque había sufrido una caída, ¿no? Y al parecer tenía un problema en el tobillo que le impedía andar y en una mano, nos comentaban, ¿no? Entonces los familiares de esta señora nos pedían que se procediera al rescate, ¿no? Nosotros enviamos 5 bomberos del GRM que entraron por la zona de Benamahoma y aproximadamente en mitad de sendero, a 1 kilómetro 700 metros hacia abajo, se encontraron con una señora, como he dicho, de 55 años, natural de Menorca, que efectivamente había sufrido una caída, tenía un tobillo inflamado y también problemas en una mano, ¿no? No se sabe exactamente que tenía fractura o no, pero lo cierto es que la lesión del tobillo sí que era seria y le impedía andar, ¿no? Entonces hubo que hacerse el traslado en camilla. Como en otras ocasiones, la camilla de montaña y todo el sendero arriba hasta la zona del Bujío en Benamahoma, donde estaban los servicios sanitarios que procedieron al traslado al hospital. En otras oportunidades, Carlos, hemos hablado de ciertas irresponsabilidades, por las características, ¿no? De cómo se produce el accidente. En este, bueno, un accidente sin más en esa ruta, aquí en este tipo de ruta, así que hay que poner mucha atención en el tema del calzado, el tipo de calzado que se lleva. No sé si en ese sentido todo iba correcto. Pues mira, yo no estuve en el servicio y no te puedo decir exactamente el tipo de calzado que llevaban, porque los compañeros no me han comentado nada. Pero lo que sí es cierto que este sendero, que es relativamente fácil, también tiene algunas cuestiones que dan pie a que se produzcan resbalones, ¿no? Por ejemplo, una zona muy húmeda, ¿no? Normalmente conserva la humedad incluso en verano. Tiene escalones de piedra que normalmente están mojadas y están resbalosas, y todo eso da pie. También es verdad que van personas poco experimentadas, con un calzado de normalmente demasiado plana la suela, ¿no? Que no tiene rugosidad ninguna para adherirse al terreno. Entonces, todo eso va sumando y al final lo unes a la cantidad de gente que pasa, y es normal que casi todos los años vayamos 3, 4 a esta zona, ¿no? Hace el mismo tipo de rescate, ¿no? Que normalmente suele ser fracturas de tibia y peroné, o algún tipo de luxación de tobillo, de rodilla, sea algo siempre de pierna, ¿no? Es cierto que incluso en la zona más alta, cuando se va llegando a Vena Mahoma, hay personas que se ve como si fuesen a salir de paseo por una calle de un pueblo. A veces, ¿no? Se ve, bueno, como que se le pierde un poco el respeto, ¿no? Al tipo de sendero que es. Y por eso te decía, ¿no? Lo del calzado, pero bueno, al final los accidentes pueden ocurrir, aunque es cierto que, como hemos comentado en muchas oportunidades, siempre, no sabemos el caso exactamente este, pero siempre hay que ir pertrechados con el equipamiento adecuado. Hay rutas con más o menos complicaciones, pero siempre, para el tema de senderismo, el calzado fundamental y tener mucho cuidado en esas zonas que tú nos decías, ¿no? Esta ruta, sobre todo por el tema de humedades, zonas muy resbalosas y más aún cuando hay un buen número de personas que se concentran, a veces se quiere cruzar con rapidez, etcétera, ¿no? Vamos, tener un resbalón, sobre todo si no se está, bueno, tener un resbalón es muy sencillo en cualquier sitio, incluso en una calle asfaltada, ¿no? No es nada extraño, es bastante frecuente, ¿no? Pero si además te metes en una zona, como ya hemos dicho, que tiene, bueno, pues senderos de piedra, mojados y demás, y personas que van, en estos senderos que va mucha gente que viene, es lo que normalmente se ha llamado domingueros, ¿no? O sea, gente que viene allá el día casi de venta o de picnic y hace este senderito que aparentemente es sencillo, no te vas a perder y no vas a tener más problemas, pero bueno, no deja de ser un sendero de montaña, por mucho horizontal que sea, tiene escaleras, tiene rampitas, tiene piedra suelta, está mojado. Entonces, claro, gente que prácticamente no anda en todo el año, pues al más mínimo resbalón que tenga, una torcedura es muy, muy fácil de que se le haga, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. La mayoría de las veces, pues como he dicho, son problemas de tobillo, ¿no? Que es algo muy frecuente en una caída, sobre todo esa típica caída no bajando, que se te queda una pierna detrás, el cuerpo cae sobre la pierna detrás y entonces el tobillo es el que tiene que aguantar todo el peso del cuerpo, un solo tobillo. Y bueno, como saben, normalmente personas que no están acostumbradas, no tienen fortalecida en las piernas ni la musculación, pues todo va sobre el hueso y termina fracturando, ¿no? Es una caída que además en todos los manuales de montaña y de senderismo siempre se habla, en socorrismo siempre se habla de ese tipo de caída, ¿no? Y de ese tipo de lesión en montaña, ¿no? Como una de las más frecuentes. Ya decimos además que al tratarse de una ruta muy frecuentada, pues está claro, mientras más personas, más probabilidades que pueda haber, que a todos nos puede pasar en definitiva, además, ¿no? Un accidente de este tipo y bueno, pues si ya se juntan otra serie de factores, pues todavía es más probable. En definitiva, que realizabais ese servicio, en total 5 bomberos, hasta la mitad de la ruta teníais que bajar, ¿no? Desde Benamaoma, como nos comentabais, ya estáis experimentado en zonas incluso más complicadas. Pero bueno, lo cierto es que una ruta que por algunos lugares sí que tiene cierta complicación por la estrechez, supongo, y bueno, pues también la pendiente, ¿no? Bueno, nosotros entramos por Vena Mahoma porque nos dijeron que la persona accidentada estaba más cerca de De Benamahoma, allí. bastante más cerca de lo que estaba en realidad. Nos hablaron de 1 kilómetro aproximadamente. Luego estaba casi 2 kilómetros y eso viene a ser la mitad aproximadamente. Entonces, lo normal hubiera sido acceder por el bosque, que es más cómodo porque, aunque parezca que no, pero sí hay hacia Benamahoma, el último tramo sí tiene varias escaleras allí que cuesta trabajo subir la camilla y varias rampas que es más dura. No, lo normal es salir por el bosque. Pero bueno, una vez que entramos ya por Benamahoma, lo normal que hagamos es que salgamos por el mismo sitio porque los vehículos los tenemos allí, ¿no? Entonces, y la ambulancia normalmente está allí. Ya cambiar y bajar hacia el bosque tienes que reestructurarlo todo de nuevo. Y tampoco es que haya una ventaja muy grande, ¿no? En el traslado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es que salimos por Benamahoma en este caso. Pero hubiera sido más sencillo por el bosque. Pero bueno, también es lo que le he dicho, es según la información que tengamos, así hacemos, ¿no? Si nos dicen que están cerca de Benamahoma, vamos por Benamahoma. Si nos dicen que están cerca del bosque, vamos por el bosque. Si nos explican que están en la mitad, pues lo normal es ir por el bosque, ¿no? Pero en este caso nos dijeron que estaba cerca de Benamahoma, más cerca de lo que realmente estaba. Pues los servicios sanitarios que allí se hacían cargo, ¿verdad? Ya de esta persona. Y bueno, pues el servicio, el operativo que terminaba en torno a las 6 menos 10, ¿no? Veo por aquí. Sí, más o menos a esa hora. Bueno, pues esto en cuanto a la jornada de ayer, como decimos, una nueva salida, 4 en apenas 2 semanas. Los fines de semana, según estos datos, pues son senderistas, todos ellos, y en 3 semanas también la actividad de parapentismo, ¿no? Como vimos días atrás. Ya, bueno, pues todo, dentro de todo este contexto, Carlos, te quería preguntar por eso mismo, ¿no? Por el tema de la afluencia en este sendero en concreto, el del río del Bosque, bueno, que fue sorprendente, sobre todo la pasada semana, esa auténtica riada humana, ¿no? Que se veía y que lo que refleja quizás es que es necesario más control, ¿no? Y no sé si hay otras alternativas incluso dentro de lo que es el parque natural. Yo creo, ahí coincido contigo en que debe de haber más control y sobre todo debe de haber alternativas, ¿no? Ofertar el Parque Natural Sierra de Grazalema como una zona de naturaleza, de ocio, de deporte y limitarse a, no sé, a que llegue un montón de gente, que el primer pueblo prácticamente que se encuentran, sobre todo la gente que viene de la bahía. Ten en cuenta que la bahía de Cádiz y toda la zona de Jerez es una zona que está súper poblada, ¿no? Viene mucha gente. El primer pueblo que se encuentra es el bosque. Mucha gente que no viene con una ruta preestablecida siquiera, sino que llega al bosque y una vez allí pregunta y todo el mundo, por lo normal, tira para allá, para el sendero del río, ¿no? Yo creo que deberían de organizar un poco el tema mejor, ¿no? En este caso, los responsables que corresponda de medio ambiente, ¿no? E incluso dar la alternativa, que ya hay quien lo ha propuesto, ¿no? De que se hagan los días de más afluencia un circuito circular, ¿no? Es decir, que entren por el río y bajen, por ejemplo, por la antigua carretera entre Benamahoma y el bosque, o al contrario, que suban por la antigua carretera y bajen por el río, ¿no? Algo así para que, sobre todo, no ha en las dos direcciones, ¿no? Que al final en sitios, en puentes estrechos, en senderos estrechos, lo que hace es estorbarse, ¿no? Y hace, bueno, auténtico, vamos, allí unos atoramientos en el camino que vamos, casi, casi como ocurre con los coches en la salida, en la autovía de las ciudades, ¿no? Igual, prácticamente, unas colas larguísimas para poder entrar, ¿no? Entonces, si todo el mundo fuera en la misma dirección, a lo mejor era más fluido el paseo, ¿no? Y alguien que esté allí organizando eso, algún vigilante, algunas indicaciones, algo. Creo que algo tienen que hacer. No deberían de dejar que esto siguiera así, ¿no? Porque al final, no sé, y más en estos casos donde no es bueno que se acumule tanto personal, ¿no? Claro. Sí, porque esta situación no es buena en ningún momento. Bueno, pues que haya esas aglomeraciones, tampoco, bueno, la persona no disfruta igual, ¿no? El que vaya, tiene que haber cierto control, pero es que, claro, la situación de pandemia en que nos encontramos, pues que se vayan cruzando personas, seguro que muchas, con la mascarilla bajada, porque, bueno, consideran que están haciendo, evidentemente, un ejercicio físico. Por lo que sea, y bueno, pues la situación en que estamos, desde luego, no es aconsejable este tipo de situaciones como las que acontecían la pasada semana, desde luego. Y bueno, pues como decimos, esto es muy largo, parece que todavía quedan bastantes meses por delante de pandemia y por tanto hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. Y bueno, esperemos que haya cierto control y, como decíamos, también hay alternativas, ¿no?, que se pueden poner sobre la mesa para evitar este tipo de problemas. Pues Carlos, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y, como decimos, nueva salida por parte del grupo de rescate ayer en concreto para trasladar en camilla a una senderista accidentada en el sendero del río del Bosque. Seguiremos pendientes porque lo estamos comprobando cada fin de semana un buen número de personas, que es bueno siempre que haya control y, sobre todo, una situación de pandemia como tenemos, bueno, pues hay que tener más cuidado en ese sentido y, como siempre, estáis ahí atentos para ayudar a la persona que lo necesita. Nosotros os agradecemos, como siempre, la información y seguimos en contacto, si os parece. Muy bien, pues nada, aquí estamos, con lo que queráis. Muchas gracias. Vale, a ustedes.